atrás. No quiere ver, quiere que se sienta. Para que nadie se dé cuenta que contigo es que ella aparenta. Pero en la calle la conocen y se te pega donde nada se ve. Rompe las reglas después de las 12. Si la ve, déjala y llévala pa' donde no se vea. Persea. Dice un ratito, pero se queda la noche entera. Entera. En lo oscuro donde no se ve. Payoso, yo no escatimo, estoy poderoso. Si me da el gozo, la baby es under. Tira pa'lante, le gusta los cartel, pa' que en ella gaste. Es un hijo de puta, tiene gato, tiene gata. Champaña con Molly, rápido se pone sata. VIP de gratis, te chapea el botellero. Obligado, por leyenda con el panty mojado, en lo oscuro del ático bien pegado, una diabla después de las 12 y le gusta el roce. Obligado, por leyenda con el panty mojado, en lo oscuro del ático bien pegado, una diabla después de las 12 y le gusta el roce, pero donde no se vea, vea, sabe dónde hacerlo, ella no lo hace donde sea. La persea. Dice un ratito, pero se queda la noche entera. Entera. En lo oscuro donde no se vea. Salimos de la disco y directo al despacho. Porque yo no la suelto después que las cacho. Sus amigas lo que hacen es pelear por macho. Y por eso es que ella siempre anda con los muchachos. Fuma como rasta, le gusta el que gasta. No está pa' que le traiga regalo en canasta. Sin menos, alguien que le ponga el freno, porque ella es la dueña del terreno. Ella es así, si te pilla en una esquina te mata, porque le gusta hacerlo a escondidas. Se queda contigo toda la noche y te da lo que tú pidas. Ella es así, si te pilla en una esquina te mata, porque le gusta hacerlo a escondidas. Se queda contigo toda la noche y te da lo que tú pidas. Pero donde no se ve. La persea. Dice un ratito, pero se queda la noche entera. Entera. En lo oscuro donde no se vea. Chico Pucho. Dímelo, Yari. La J Baby. El MVP. Pucho. Chico. J Cortez. Chico. Yari. Oye. En la pista fino como el Haze. Y esto es House of Haze. House of Haze. Young Boss. Audio Beats. Oye. La casa es Hedge, el de la J, bye bye. DQ, ha. Dice yo, pa' que no hay liga, ey, pa' que no hay break. Dímelo, Hedge, Jacob, Jody Boy. Dominando todos los estilos, baby. Check, one, two. Me sigue.